31 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para dar comienzo a la primera entrevista de la mañana, que tiene que ver con, justamente con el intendente Luciano Di Napoli, que mantuvo un encuentro en el Salón Azul de la Municipalidad con referentes de distintas comisiones vecinales. El jefe comunal destacó el proceso de normalización, ¿no?, que se viene realizando, y también valoró como muy positivo el encuentro con los y las referentes. Y para hablar sobre esta reunión y cómo están trabajando y todo lo que se viene, está en comunicación con nosotros Prudencio Fernández, presidente de la Comisión Vecinal de Villa Elisa. Hola, Prudencio, ¿cómo estás? Buen día. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Aquí estamos. Prudencio, bueno, ahí lo adelantaba yo, ¿no?, con respecto a esta reunión de referentes de comisiones vecinales que mantuvieron junto con el intendente. Sí, realmente es una buena reunión, fue una muy buena reunión. Uh-huh. Donde nos juntamos referentes de distintas comisiones vecinales. Me parece que es muy importante juntarse. Nosotros somos el nexo de los vecinos con el municipio, así que y vamos, recabamos información del municipio, le acercamos a los vecinos que tengan algunas inquietudes, también hacemos nuestras quejas a la dirección que corresponda, en el caso de que se rompa alguna cañería, que haya algún problema en la calle, algún bache, lo que sea, eso reclamo que hacemos de la comisión vecinal. Uh-huh. La reunión fue muy buena la participación de todos los presidentes de las comisiones vecinales, y me parece importante que a partir de ahora empecemos a tener reuniones más periódicas con el intendente, que haya un ida y vuelta entre el vecino y el municipio. Eso me parece fundamental. Totalmente, sí, también el trabajo en conjunto, ¿no?, entre ustedes, digo, entre los referentes, las referentes también suba muchísimo. Bueno, por supuesto, ahí agregándole también, como vos decís, que transmiten lo que cada vecino o vecina le sugiere, también esto, ¿no?, que tienen de inquietudes o de quejas, para poder trabajarlo en conjunto también, por supuesto, con el municipio en este caso. Sí, así es, totalmente. Nosotros en la Comisión Vecinal estamos trabajando muy bien. Creo que es la primera gestión que se ha realizado que el intendente ha participado cantidad de reuniones con vecinos de la Comisión Vecinal, con directivos de la Comisión Vecinal, más allá del problema de la pandemia, que nosotros estuvimos trabajando, hicimos barbijo con vecinas del barrio, vecinos del barrio y de barrios aledaños. Hicimos más de 2.000 barbijos y repartimos a los vecinos. Sí. Pero el apoyo fue constante del municipio. Cuando nosotros necesitamos, algún vecino necesitaba alguna ayuda económica, le trasladamos la inquietud a Acción Social del municipio y siempre estuvieron presentes. Y eso es muy valorable de parte nuestra, porque la respuesta es rápida. No es que te tienen un mes dando vuelta para darte una ayuda económica. Y eso nos parece importante. Sí, totalmente. Obviamente. Ahí, bueno, Prudencio, también obviamente uno de los factores muy importantes que vos decías, lo mencionabas recién, es el tema de los vecinos. ¿Cómo es la respuesta de los vecinos, no? En cuanto al trabajo de la comisión vecinal, si ha crecido, digamos, con el último tiempo, si ha sido más favorable, digamos, el apoyo de los vecinos. Y mira, nosotros hace, no sé, más de 30 años que estamos trabajando en la comisión vecinal. Sí. Somos conocidos, viejos conocidos, digamos. En el barrio, y sí, los vecinos nos reconocen lo que siempre venimos haciendo. En el barrio tenemos un ropero comunitario, se hace panificado, tenemos clases de apoyo de lunes a viernes de 16 a 19, hay folclore infantil, folclore para adultos, Zipalqui, cantidad de actividades en la comisión vecinal todos los días de lunes a viernes. Y sábado nos juntamos como comisión vecinal para una reunión, para trabajar ahí con distintos grupos que estamos trabajando en la comisión vecinal. Pero sí, el trabajo es permanente en la comisión vecinal. Nosotros no queremos que nos estén agradeciendo permanentemente. Los vecinos reconocen el aporte y el trabajo que venimos haciendo nosotros en la comisión vecinal, que es un beneficio de todos. Eso es lo que aspiramos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Prudencio, bueno, ahí lo decías vos, ¿no? A partir de estas reuniones, acercamientos, ¿no? Trabajando en conjunto con el municipio y con los distintos referentes también de otras comisiones vecinales, pautaron tener reuniones periódicas también. Sí, la idea es esa, sí, es lo que la actitud que nos pasó el intendente, que estaría muy bueno. Nosotros años anteriores también le comentábamos que siempre las comisiones vecinales teníamos reuniones periódicas con los distintos gobernantes de la ciudad, y con los funcionarios de turno también. Entonces cada vecino, cada representante de la vecindad o de cada barrio acercaba las inquietudes de todos los barrios, ¿no? Y buscar alguna solución. Por supuesto que las prioridades, si algún barrio necesita agua, todos estaremos de acuerdo que se termine el agua, que es necesario para cada barrio. Y después nosotros, si no tenemos tantas necesidades, el barrio que tiene menos necesidades que otro, entonces priorizar lo nuestro, me parece también eso. Pero tener esa comprensión y ponernos en el lugar del vecino, del resto de los vecinos, como para buscar soluciones en conjunto con el municipio. Así que esperemos que a partir de ahora también, después que pasó toda la pandemia, nosotros entendemos perfectamente lo que pasó con la pandemia, el poco tiempo que se pudo trabajar, y es cierto que por ahí es molesto que se corte una calle, pero hacer entender al vecino que si cortan esa calle es para hacer una mejora importante que va a durar años y va a estar bajo tierra, que por ahí no se ve, no vende mucho, pero una vez que esto esté solucionado ya van a pasar años que no se va a tocar más esa calle. Entonces eso también es importante aclararlo a los vecinos. Nosotros desde las comisiones vecinales lo que también hacemos, porque por ahí es cierto que molesta, pero bueno, hay que aguantar y después vendrán épocas mejores. Totalmente. Sí. ¿Cómo, dónde está ubicada ahí la comisión vecinal, digamos, para las nuevas personas quizás que se mueven al barrio? Y también la otra pregunta es, ¿cómo viene el trabajo con las comisiones vecinales de los barrios que están, digamos, aledaños ahí a Villa Elisa? Bueno, la jurisdicción de Villa Elisa sería Raúl B. Díaz, Farinati, que es la calle que está atrás de la cancha de Sarmiento. Sí. La cancha de Sarmiento está dentro de la jurisdicción de Villa Elisa. Sí. Después tenés Avenida Perón, que es la ruta 35, y la circunvalación, que explico, es Santiago Marzo Norte. Eso sería la jurisdicción de Villa Elisa. Sí, nosotros tenemos buena relación con todas las comisiones vecinales, con todas las instituciones barriales. Por ejemplo, ahora también están reparando la escuela 95, que es una escuela que está dentro del barrio. Bueno, nosotros le cedimos las instalaciones de la comisión vecinal a la escuela 95 para que los chicos, a partir de que empezaron a repararlo, porque era muy peligroso por el tránsito de camiones pesados que llevaban materiales, le cedimos las instalaciones de la comisión vecinal para que vengan a tomar el colectivo en la comisión vecinal, porque si algún día llueve o está feo, que se puedan meter dentro del salón de la comisión. Y también tienen baño, todo lo que por ahí los chicos necesitan. Así que ese trabajo mancomunado que hacemos entre instituciones barriales es importante. Bueno, estuvimos hablando con la directora del colegio y muy contenta por haberle prestado parte del salón de la comisión vecinal. Sí, la verdad que sí, ese trabajo ahí que hace el mancomunado, sí, es como vos decís, Prudencio, ¿no? Aparte porque, bueno, es lo de siempre, se alienta a la participación ciudadana, ¿no? La colaboración ahí que vos mismo estás contando con este ejemplo, bueno, obviamente la solidaridad vecinal también. Sí, tal cual, tener empatía con el resto de las instituciones, con los vecinos y me parece que eso es muy importante también. Nosotros siempre trabajamos de años que lo venimos haciendo sin esperar nada a cambio. Lo único que luchamos es conseguir algo para el vecino, mejorar el barrio. Bueno, más que nada eso. Totalmente. Prudencio, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande y bueno, estamos en contacto como siempre. Bueno, agradecido a ustedes por haberse comunicado y un abrazo. Abrazo grande.